Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y como siempre tengo el enorme placer de compartir este ratito con todos ustedes y con una invitada muy esperada. Ella es Diana Cerón Otoya, con quien hoy vamos a estar conversando sobre los ángeles. Dedícale tiempo a tus ángeles y eso transformará tu vida. Acá se está cayendo el cielo, así que si escuchan algo, bueno, es un poco de lluvia y truenos. Diana, bienvenida, gracias por acompañarme hoy. Hola Fairuz, muchísimas gracias por la invitación, estoy absolutamente feliz de estar aquí con ustedes. Amo Mindalia desde hace muchos años, soy pegada a los videos de ustedes, me gusta mucho todo lo que ustedes transmiten para la nueva conciencia de la humanidad. Muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a ti, Diana, por estar con nosotros nuevamente. Y bueno, el día de hoy nos vas a estar revelando algunas claves para recibir la guía de los ángeles, ¿sí? Así que bueno, me encanta que estemos compartiendo este ratito. Vamos a dar inicio a la conversación, ¿sí? Sé que querías presentarte y contarnos un poco de lo que haces, así que te voy a dejar el espacio. Tan linda, pues muchas gracias. Seguramente para la comunidad de Mindalia todavía no me conocen. Yo llevo muchos años trabajando en los temas de espiritualidad, sobre todo me he enfocado mucho en ángeles, en abundancia y en todo el desarrollo y llegarle al mundo con todos los códigos sagrados de Agesta que han sido mi debilidad porque me encantan y sé que le cambian la vida a mucha gente. Bueno, yo soy Diana Cerón Otoya, una abogada colombo-española, estudié muchísimo antes de dedicarme al tema espiritual, estudié Derecho, pues estudié mi MBA, una maestría en Comunicaciones Estratégicas y hace ya 10 años exactamente decidí dejar todo esto y dedicarme al crecimiento personal y espiritual, primero pues el mío, como a enfocarme en eso para poder enseñar. Mi camino cambió totalmente cuando decidí estudiar y como escuchar mi intuición y dedicarme a estudiar estos temas y a dedicar tiempo a conectar con los seres de luz, en especial con los ángeles a quienes adoro, amo, porque uno debe adorar solo a Dios. Hoy quiero contarles un poco de por qué me parece importante, por qué cambió mi vida transformarme con los ángeles, con la ayuda de los ángeles y por qué es importante dedicarle tiempo a esto en este planeta mientras vivimos acá, a conectarnos con ellos para que nos ayuden y nos guíen. Bueno, muchas vamos gracias. Entonces a empezar por allí. ¿Por qué dedicarle tiempo a los ángeles? ¿Qué significó para ti y lo que dijiste hace un ratito? Primero en ti para que luego puedas ayudar y acompañar a otras personas. ¿Por qué dedicarle tiempo a los ángeles? Mira, los ángeles han estado conmigo siempre. Ellos no son un lujo espiritual, algo que solamente unas personas pueden, a los que solo unas personas pueden acceder. Son guías que están disponibles para todos nosotros, independientemente de nuestras creencias religiosas. A mí los ángeles, que yo los siento como unos poderes importantísimos, porque ellos son un ejército, ¿no? Entonces hay que verlos así como, yo digo, son como guerreros. Hay mucha gente que los ve como muy tiernitos, y yo digo, son muy fuertes en el amor de Dios, en el amor de la luz, es una cosa impresionante. Me han ayudado a salir de unas situaciones tan escabrosas que yo misma me metía por mi mente, por no saber manejar la vida, por no estar conectada, porque como dice la cábala, la esencia del caos es la desconexión. Conectar con ellos es gratis, están ahí, es un derecho que yo creo que hasta nos han quitado diciéndonos cosas que no son ciertas. Los seres de luz están aquí para guiarnos y lo mejor que podemos hacer es conectarnos con ellos para que nuestra vida vaya y fluya y todo nos salga como nosotros necesitamos, como es lo mejor para nosotros. Obviamente ellos nunca van a actuar en contra de nuestro libre albedrío, siempre nos van a ayudar. No necesitan rituales complicados. Hay personas que piensan que para conectar con un ángel necesitan hacer de todo y que si no se los mandan de visita a la casa no los van a recibir. Los ángeles están a un pensamiento de distancia. Solamente se necesita la intención y que nosotros estemos en presencia. La relación con los ángeles es una relación de una amistad donde nosotros como hijos de Dios tenemos todo el apoyo de ellos porque es lo que Dios les ha mandado a ellos hacer, a cuidarnos, a ayudarnos en nuestro camino. Desde el ángel, que es un sol, el ángel de la guarda, que es un soldado que nos acompaña. Hoy lo podemos ver como dos soldados que nos acompañan siempre. Aunque no les pidamos ayuda, ellos están ahí. Se pueden aburrir de lo aburridos que cuando uno no se conecta con ellos no tienen nada que hacer, pero cuando uno dice los activo, les pido, le pido con toda mi intención, ellos empiezan a vibrar más alto y nos ayudan a vibrar más alto a nosotros. Y entre más alto nosotros vibremos, mejor nos va en la vida, ¿no? Porque empezamos a traer cosas mejores. Toda la vibración atrae todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, si nosotros, como somos, tenemos estos ángeles siempre ahí, siempre van a estar. Pero si no les hablamos, pues no hay amistad. Si les hablamos, vamos a estar conectados con ellos todo el tiempo. Hay que empezar a ver y a tratar de, como cuando uno empieza a hablar otro idioma, empezar a entender y afinar esa comunicación con ellos, afinarnos en esa luz que son ellos para que nos puedan ayudar. Entonces hay que dedicarle tiempo a escucharlos, a mirar qué señales nos están poniendo, a sentir la presencia. Cuando estamos pensando en el aquí, en el ahora, lo sentimos a ellos tan cerca, nos pueden ayudar un montón. Ellos están aquí por mandato de Dios, son los mensajeros de Dios. Si le pedimos a Dios directamente que nos mande ángeles, Él les va a decir, pónganse las pilas y ayuden. Porque están respetando nuestra libertad, la cosa es que pide y se te dará, hay que pedir esa ayuda. Cuando nosotros decidimos dedicarle tiempo, pues para pedir necesitamos tener claro qué queremos y pedirlo. Nos empezamos a alinear con esas frecuencias de eso que queremos. Nosotros lo único que tenemos que hacer, yo creo que ustedes lo han oído mucho acá, es tener claro qué queremos. Que el cómo lo pone Dios, el cómo lo ponen los ángeles. Y nos pueden sorprender con la cantidad de cosas que de pronto uno entiende para atrás y dice, uy, qué cosa tan maravillosa, cómo me pudieron ayudar porque yo pedí, porque yo lo sentí, porque les dije, ángeles, ayúdenme. Y además que lo podemos hacer con total amor, con confianza, y se nos empieza a incrementar la fe. Hay gente que dice, ay, pero es que Diana, yo no tengo fe. Yo entiendo que hay personas que ya como les enseñaron que todo no se podía y que eso era pecado y que pedir demasiado era pecado, que no nos lo merecemos. Nosotros nos merecemos todo y empecemos de a poquitos. Si les parece que pedir mucho es demasiado, pidan de a poquitos, pero yo les garantizo que ustedes pueden manifestar un carro de un día para otro, pueden manifestar el dinero que necesitan de un día para otro pidiéndole al cielo. Si están alineados con lo que están haciendo, lo que vinieron, lo que ustedes decidieron que querían venir a hacer, les van a llegar de una forma impresionante. Eso es, me creo. Me encanta que Diana nos estás acercando a Los Ángeles y nos invitas también a la posibilidad de hacerlo nosotros mismos, tener la convicción de que todos podemos conectarnos. Nosotros nos podemos conectar directamente con todos los ángeles y con todas las personas, porque todos venimos siendo uno, todos hacemos parte de la luz. El tema es que entre nosotros más activemos a nuestros ángeles, activemos nuestro cielo en nosotros, la vida nos cambia y cambia la de todo el mundo. Cuando cada uno de nosotros empezamos a subir nuestra luz, el mundo empieza a cambiar. Nosotros vivimos en una realidad que la vemos muy física, pero es mucho más espiritual que física. La realidad física, lo ha demostrado la física cuántica, es el 0.0003%. Todo lo otro es lo que no vemos y que no estamos utilizando. Imagínense la ventaja competitiva que tiene uno con el anterior yo, cuando uno está trabajando con los seres de luz, cuando le están ayudando, cuando uno aprende a activarlos. Eso a mí me parece que es fantástico. Yo quisiera que todo el mundo, yo primero no soy ninguna religiosa fanática, así que no le ando diciendo a la gente, tienes que creer en los ángeles, ni nada de eso. Ayer hablamos con una amiga de eso, porque hay gente que siempre dicen, tienes que creer en esto y en esto. Yo no les digo que tengan que creer nunca, sino actívenlo, siéntanlo, miren si les funciona, dense cuenta que tienen derecho a acceder a todas estas bendiciones que nos da Dios y que nuestra relación con Dios es de nosotros con Dios, con el cielo. Nadie tiene que intervenir, nadie nos dice cómo tenemos que ser ni cómo tenemos que crecer, además que nadie sabe, bien difícil uno salir adelante uno solo como para poderle decir a otra persona cómo es que tiene que vivir o que tiene que creer lo que yo creo. No, yo digo, empiecen a sentir esa presencia, a sentir eso. Se los propongo, creo que es buenísima idea, porque algo de la negatividad que hay, que ha venido a este planeta, que no sé cómo es, no conozco realmente cómo ha sido este tema de los reptilianos, no sé cómo es, pero que estamos en un planeta que es muy difícil de vivir, así es, y es más difícil porque estamos todos convencidos que no somos seres espirituales, sino que venimos a una experiencia física y nos vamos, que venimos a sufrir y nos vamos, y no tenemos el concepto completo de Dios y de todos los seres de luz, de todo su ejército celestial, que cuando lo empezamos a activar, la vida nos cambia. Cuando nosotros empezamos a oír estos mensajes, es porque los ángeles también están poniéndonos y diciéndonos, mire, aquí está una solución, estamos aquí para ayudarte, pero tienes que pedirnos, tienes que conectarte con nosotros, si no, no podemos hacer nada, porque ahí sí tienen las alas atadas, no pueden hacer nada si no les pedimos. Diana, me encanta conversar siempre contigo, siguiendo un poco de la línea de lo que nos estabas contando, sí, todo lo que podemos sentir o todo lo que puede ocurrir en el momento que conectamos con los ángeles, que ponemos la confianza y la fe en este proceso. Me gustaría que hablemos un poco, porque mencionaste, sí, tener un poco de claridad, estar como más aterrizados, y esto me parece muy lindo porque lo que decías un poco de estar en presencia, ¿vamos a recibir o ver señales de algún tipo? ¿Cómo vamos a confirmar que estamos en esta conexión? Bueno, cuando estamos conectados con los seres de luz, vamos a tener una mucho mayor claridad mental y una mayor claridad emocional. No estamos perdidos, porque a veces nuestro ego nos hace que todos tenemos ego y tenemos es que amansarlo. Nosotros empezamos a tener como que no sabemos qué hacer, pensamos que todo es nuestra responsabilidad, que todo, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto. Uno no tiene que hacer nada, uno puede soltar, obviamente hacer lo mejor en cada cosa que pueda hacer, pero siempre metiéndole amor. Y los ángeles nos van a dejar tener una mucho mayor claridad mental, o sea, vamos a tener claro qué es lo que hay que hacer. De pronto nos dicen, se nos ocurre llamar a una persona que no habíamos hablado hace tiempo, o pensamos en alguien y esa persona nos llama y decimos, wow, qué cosa tan impresionante, nos ayudan a tener una mayor claridad emocional. Ayer, por ejemplo, sentí, es un tema que empezamos a tener ya la percepción de que todos los problemas se los podemos dejar a ellos, como que no estamos solos, que tenemos la guía, que tenemos la ayuda. Ayer me di cuenta, hace poquito, voy a viajar a España y me di cuenta que, no, que tenía mi pasaporte colombiano vencido. Tengo el español bueno, pero no me dejan salir de Colombia con el pasaporte vencido. Yo, ¡ay, Dios mío! Y fuimos, saqué la cita y me fui en el carro para allá y dije, bueno, listo, ¿qué tengo que hacer? Y llegando allá dije, ay, ángeles, ayúdenme a que todo me fluya. Mire, cuando llegué al sitio, fue como, llegué antes de tiempo, me dejaron entrar antes de tiempo. Yo llegué a las, visita a las 8:45. Yo llegué a las 8:32, como con un poquito de tiempo, porque aquí a veces las filas, eso se le puede tomar todo un día. Entre que entré a las 8:32, salí a las 8:45. Y esto porque estaba lloviendo y me tocó como ponerme ropa y me demoré un poquito más. Miren, fue así. Yo decía, los ángeles me tuvieron esto así. ¡Frum! Nunca en mi vida había sacado un pasaporte en Colombia en 12 minutos. Y yo de verdad sentía la presencia de ellos como diciéndome, vaya, vaya, vaya, que le fluya, que le fluya, que le fluya. Porque se los había pedido con todas las ganas. Y no pasa nada si les pedimos, no le estamos haciendo daño a nadie, ellos están ahí para ayudar. Y yo sentía como que ellos me están diciendo qué satisfacción, que te des cuenta que te estamos ayudando. Es bien bonito. También empieza uno a sentir cuando les pide ayudas, aparición de señales. Los códigos sagrados, yo digo que son unas señales increíbles, pero señales como números, canciones. El otro día yo estaba re triste y empezó una canción que yo bailaba con mi papá, que es de Celia Cruz, todo aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así. Ay, me pareció tan lindo, yo decía, porque además estaba, yo puse la Alexa y le dije, pon salsa caleña, esto es música cubana, no tiene nada que ver. Y de pronto sonó la interferencia y entró la canción y yo, ay Dios, me puse a llorar de la emoción. Empieza uno a sentir esto, que llegan canciones, palabras clave, sincronías maravillosas. Es tan bonito también pues la transformación energética que empezamos a tener. Cuando nosotros empezamos a sentir que vibramos tranquilos, empezamos a mejorar nuestra calidad de vida, porque empezamos a vivir mejor, a disfrutar cada momento, porque muchas veces, además, cuando no estamos en la presencia, como sintiendo la presencia de los ángeles y sintiendo nuestra presencia en el aquí y en el ahora, estamos en sufrimiento. Cuando uno vive en el pasado, cuando vive en el futuro planeando, le da demasiada ansiedad, no está en el presente. Y es el único momento que tenemos. Estar con ellos y sentirlos en el momento presente es una experiencia que nos eleva. Cuando nosotros elevamos nuestra vibración, empezamos como a estar, ¿cómo lo puedo explicar? Como cuando uno tiene una canción que suena lindo y empieza a sonar a vibrar todo tu cuerpo en una sintonía que hace que te sanes, por ejemplo, si estás enfermo, que atraes regalos para ti, que atraes la abundancia para todo. No, no hay que quedarse con nada, no hay que guardar tesoros, sino hacerlos todos en el cielo. Cuando empezamos a conectarnos con los seres de luz y les dedicamos tiempo, aunque sea 2 minutos, es que no necesitamos demasiado. Digo que hasta cuando vamos al baño en el inodoro, uno puede decir, ay, angelitos, acompáñenme. Ellos no se molestan por eso y nadie más lo quiere acompañar uno allá. Así que es maravilloso uno estar todo el tiempo así conectado con los seres de luz, buscando su presencia, pensando como si vinieran los ángeles a mi casa, ¿cómo la verían? Empiezas tú a tener que tu casa está más limpia, más linda, empiezas a poner las cosas como para que lleguen estos seres de luz a acompañarte y son tan poderosos, limpian la casa de una forma tan potente que la gente lo siente cuando empiezan a llegar, lo siente cuando hablan contigo, te empieza a ir mejor porque empiezas a tener ángel, lo que dicen, ah, esa persona tiene ángel, porque tienes esa capacidad de conectar con la gente porque los ángeles están contigo, tu luz está al nivel del de ellos y empiezas a vibrar mucho, bueno, ojalá fuera al supernivel de ellos, pero empiezas a subir tu nivel y empiezas a vibrar de una forma maravillosa, que a mí me parece lo máximo. Entonces, me encanta, Diana, siempre como nos traes esa cercanía a la conversación. Hay algunos mensajitos que estoy viendo de personas que lo han confirmado y me encanta que nos dejen todo por acá. Aprovechen porque también vamos a responder algunas preguntitas. Yo sigo un poco con la charla y me gustaría, Diana, pedirte que hablemos un poquitito de cómo empezar a dedicarles tiempo. ¿Nos puedes compartir algún ritual sencillo que tú implementes en tu día a día? Sí, claro, gracias, Fairuz. Me encanta esa pregunta. Creo que es importantísimo 5 minuticos al día empezar así, empezar, por ejemplo, con encender una vela. Yo siempre le recomiendo a mis alumnos en las clases de angiología que prendan las velas blancas. Son las mejores velas para conectar con los seres de luz. Y si pueden poner música suave, ustedes ya saben, yo creo que han oído mucho que la música de Beethoven, la de Handel, la de Vivaldi, toda esta música nos conecta con los seres de luz, esa música es canalizada. Entonces podemos tener una música suave en nuestra casa que nos tenga en paz, la que nos guste también, como les digo, a mí me gusta mucho la salsa y hasta a través de la salsa caleña se... Yo no sé si ustedes saben de salsa, pero a mí me encanta la salsa. Se manifiestan y le hablan a uno. Podemos decir, entonces, encendemos una vela, podemos poner música suave y decir, ángeles de luz, los invito a mi día a día. A mí me gusta mucho decir eso, ángeles de luz, los invito a este día, los invito a mi día a día. Y también me gusta mucho decir, activo mis ángeles guerreros en el nombre del Señor Jesucristo. También podemos decir en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, como quieran. Como Jesús es el gran comandante de todos los seres de luz en este planeta, siempre le podemos pedir a Él y en el nombre de Él activarlos. Eso es buenísimo. Y hablar con ellos, aunque puedan pensar que estamos loquitos, no importa. Cuando nadie se dé cuenta, empiezas, uno no necesita ser perfecto, sino, ay, angelito, ayúdame con esto, por favor. Como hice yo ayer, con lo de los pasaportes. Angelitos, ayúdenme. Yo no dije, tal arcángel que me ayude, o tal arcángel, nada. Lo solté al cielo y todo funciona. No se necesita ser perfecto ni hablar perfecto. Ningún humano es perfecto. Entonces, todos podemos pedir, aunque nos sintamos pecadores, culpables, todas esas cosas que nos han metido en la cabeza que podemos llegar a hacer, siempre tenemos el derecho a conectar con los seres de luz y ellos tienen todo el amor. No alcanzamos a imaginar la cantidad de amor que tienen para ayudarnos. Entonces, ellos siempre van a estar aquí ayudándonos. Entonces, como te digo, el ritual cortiquitico, poner música, prender una vela y decir, ángeles de luz, los invito a mi día a día. Ángeles guerreros, los activo en el nombre del Señor Jesucristo. Es muy lindo eso. Recuerden, no necesitamos ser perfectos o estar, sentirnos los ungidos del Señor. Todos somos ungidos, pero hay que sentirlo. O sea, hay que estar convencidos que sí podemos. Es algo que hoy creo que es importantísimo que sepamos que todos podemos conectarnos con el cielo. ¿Aló? Gracias, Diana, por este ejercicio. Yo me he anotado esa frase que nos has compartido y seguramente la voy a empezar a utilizar, así que la invitación también es para que todos lo hagan igualmente desde sus hogares. Me encanta que hayas compartido esta rutina tuya y quiero preguntarte si tienes algunas otras herramientas. Habíamos conversado y tengo por acá que nos has dejado un diario espiritual, así que quiero que nos cuentes un poquitito cómo funciona. Yo creo que es importantísimo que nosotros llevemos en nuestro día a día un diario de las cosas a las que les damos las gracias. Hay gente que le enseña no técnicas más especializadas. A mí me gusta mucho hacer mínimo 10 cosas a las que les doy las gracias diariamente. Un diario común y corriente, un cuaderno, que a la larga se vuelve un diario de lo que te ha pasado, ¿no?, durante el día. Entonces uno pone que estoy muy feliz y agradecido aquí y ahora porque tal. Y uno puede poner, queridos ángeles, querido Dios, muchísimas gracias por esto. Querido Dios y ángeles de guía, como queramos ponerlo. Y lo empezamos a hablar. El tema del ejercicio de la gratitud diario, de dar 10 cosas por 10 cosas, por 10 bendiciones, por lo que sea, diariamente, las gracias, empieza a cambiar nuestra vida de una forma increíble. La gente, cuando yo lo empecé a hacer, no alcancé a dimensionar lo que empieza a hacer el diario de gratitud en nuestra vida. Si nosotros nos concentramos, porque para eso tenemos que sentarnos a pensar, a concentrarnos en por qué damos las gracias hoy, sentirlas con el corazón, y escribimos, estoy muy feliz y agradecida aquí y ahora porque puedo hablar, porque tengo salud, porque amanecí con unas cobijas puestas. Tú que estás en una lluvia fuerte, ¿qué tal dar las gracias porque tengo un techo y no me estoy mojando, cierto? Que tengo piso y no se está mojando. Todo está bien, porque todo está bien en mi mundo. Empiezo a dar gracias de cada cosa y estos ángeles, incluido el ángel de la gratitud, que es buenísimo activarlo, el ángel de la gratitud con el código sagrado 17, ahora les hablo un poquito de los códigos, uno puede empezar a activar y la vida empieza a cambiar. Si a mí me preguntan cuál es la herramienta más poderosa para cambiar la vida, yo les digo, primero los códigos sagrados y el diario de gratitud. Hacer el diario de gratitud es importantísimo. Los códigos sagrados, voy a hacer una mención breve, los códigos sagrados de Agesta son una herramienta que con números nos ponemos a vibrar, que son como oraciones que repetimos 45 veces, nos ponemos a vibrar en una frecuencia con cada una de las necesidades que tenemos. Ya hay más de 3.000 códigos canalizados para ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, por cada una de las enfermedades que uno pudiera llegar a tener para quitárselas a los demás. Si ustedes quieren saber más de códigos sagrados, porque yo me puedo quedar hablando de códigos por horas, de hecho en la maestría en códigos sagrados, que es gratuita, la hablamos por horas, pues es larguísima la información, pero también es súper sencilla. Entonces, los códigos sagrados, yo tengo un video en mi canal, Diana Cerón Otoya, que se llama el ABC de los códigos sagrados. Se lo recomiendo y ahí podemos ver cómo activar los ángeles. Ahí están todos los códigos de los arcángeles, de los ángeles, de los serafines, de las potestades, de todos los seres de luz. Otra cosa que nos pueden ayudar mucho es hacer visualizaciones y meditaciones guiadas. Claro, ya hay personas que han sido canalizadoras de ángeles y que nos han enseñado muchísimo sobre cómo visualizar y cómo meditar. Pero para esto, pues, creo que es importante que ustedes también busquen en diferentes herramientas, aquí en Mindalia hay mucho, de cómo nos podemos conectar con los seres de luz con meditaciones y visualizaciones que también no las podemos inventar nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos podemos decir, bueno, quiero ir a visitar al Arcángel Miguel, quiero verlo, siempre con algo en concreto. Hay una cosa que la gente dice, ay, es que yo quiero hablar con mi angelito, pero no tengo tema. Pues vuélvete interesante para tu ángel, ponle un tema. Dile de qué quieres hablar, en qué necesitas ayuda, ¿cierto? Porque si uno tiene una cita con un doctor, por ejemplo, como si fuera un ángel el doctor, y le dice, hola doctor, ¿qué hubo? ¿Hasta qué viene? No, a saludarlo, pues entonces le dicen, ah, bueno, hola, ¿cómo estás? En cambio, si dices, mire, lo que pasa es que necesito ayuda porque me está doliendo aquí y entonces necesito esto, me puede mirar, entonces el Señor ya sabe qué tiene que hacer contigo. Lo mismo con los ángeles, uno tiene que ir y decirles como, ¿qué necesita? ¿Para qué soy bueno? De pronto uno también le puede decir, ay, necesito que me ayudes a ascender mi luz, ayúdame, ponme a que pueda subir mi luz, mi vibración, necesito esto. Y empieza uno a decir y empieza a tener una conversación. Recuerden, a los ángeles es que hay muchas personas que me dicen, ay, Diana, es que no he podido hablar con el ángel, ¿le pusiste tema? Ah, no. Pues imagínense, a mí si me paran en la calle y me dicen hola, yo digo hola, y si no me dicen nada, me voy, ¿no? Pues, pero si me dicen, oye, Diana, mira, necesito, uno dice, ah, bueno, entonces, ¿qué necesitas? Tengo algo con que contestar. Lo mismo hay que pensar con los ángeles, hay que ponerles, hacerles preguntas, decirles qué se necesita, decir que uno está abierto para cualquier cosa, si necesita, estoy abierto para tu ayuda, estoy abierto para que me indiques si estoy por el buen camino, todo lo que uno pueda preguntar. No se trata de hacer demasiado, sino de hacerlo con intención y con amor. Es importante ser constantes, mantener esa amistad como cuando uno está, cuando uno tiene un amigo. Bueno, ¿cómo estás? No sé qué, que uno sabe que están ahí, sí, pero es mejor cuando uno tiene una mejor relación para poder irla creciendo y cada vez vamos a sentir más su apoyo. El tiempo que nos dediquemos a conectarnos con los seres de luz, con los ángeles, es tiempo que nos dedicamos a que nuestra alma crezca. Y en esta situación es bien importante que nosotros lo podamos hacer bien. Bueno, Fairuz, yo hablo por horas, qué pena. Yo te dejo porque sé que lo estás disfrutando. Yo también estoy disfrutando muchísimo conversar contigo. Me encantaría, Diana, hacer una pausita porque quiero dejarlo, traer también un poquito las preguntas que tenemos de la audiencia. Así que muy rápidamente vamos a ir con un video de Mindalia Televisión y enseguida volvemos para justamente responder los mensajitos que tenemos por allí. Así que enseguida estamos de vuelta. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu misión en esta vida? ¿Sientes que hay algo más allá de lo que percibes, pero no sabes qué es ni cómo conectar con su sabiduría? Vuelve Ángeles, Maestros y Guías Espirituales los días 22, 23 y 24 de mayo en Mindalia.com. Durante 3 días, los mayores expertos en el mundo espiritual compartirán su sabiduría para que aprendas a reconocer las señales de tus guías y conectar con tu propósito. Sumérgete en un espacio donde descubrirás cómo comunicarte con los planos sutiles, cómo interpretar los mensajes divinos y cómo abrirte a una nueva realidad espiritual. La respuesta que buscas podría estar más cerca de lo que imaginas. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o escribe al WhatsApp más 34 644 721. Y estamos de vuelta con Diana Cerón Otoya en esta charla maravillosa sobre los ángeles. Vamos a tener, o mejor dicho, tengo por acá unas preguntitas, las voy a traer. Uy, se me ha escapado. Dice Manuela Medina, un saludo hasta México que siempre está con nosotros. Dice, el pedir y pedir es deber y deber como el crédito en un negocio. No es. Yo no sé quién se inventó eso, que nosotros no podemos pedir. Les voy a decir una cosa, nosotros todo el tiempo estamos pidiendo. Lo que pasa es que hay gente que pide cosas negativas y eso es lo que le llega. Si yo estoy, por ejemplo, pensando con fe negativa, es decir, ay, esto va a pasar, o lo que pasa es que me van a tumbar. Ahorita estaba leyendo una persona que dice que los ángeles son como hadas y pitufos, que son fantasías. ¿Tú qué estás diciendo así? Estás atrayendo que se te vuelva una fantasía para ti. Pero pues yo no creo que en la Biblia, que hay tanta información sobre los ángeles, hablen también de hadas y de pitufos, aunque yo también creo en las hadas. Pero bueno, cada quien cree lo que quiere creer. Si tú piensas que en el cielo te van a hacer un favor y luego te lo van a cobrar, no es que te lo va a cobrar el cielo, es que tú misma estás buscando que eso te pase. Nunca, nunca salimos a deber. Nosotros tenemos derecho de conciencia. Todo lo que nosotros pedimos y hacemos, y sobre todo cuando hacemos cosas buenas por la humanidad, se nos devuelve. Ese es un tema interesantísimo, pero nunca le salimos a deber al cielo. Yo no sé quién se le ocurrió escribir como que Dios fuera un ser que está mirando en qué nos equivocamos y nos va a pasar cuentas. Como decía Jesús, si Dios es nuestro papá y si los papás en la tierra somos tan buena gente con nuestros hijos, ¿cómo será Dios que es perfecto y que es lleno de amor con nosotros? Siempre nos están mandando luz desde el cielo y creo que lo más negativo que podemos pensar es que las cosas no las van a cobrar desde el cielo. Esos son aprendizajes negativos que nos hacen muchísimo daño. Ponlo en manos de la verdad. ¿Tú qué crees? ¿Qué tanto te puede querer Dios? Recuerda que ese Dios es todo lo que tú piensas también en tu corazón. Así como es el hombre en su corazón, así es él. ¿Vale? Diana, muchísimas gracias por responder esta preguntita. Vamos ahora con Norma. Nos dice, precisamente esta semana me desperté y escuché en mi oído una voz derecho que me decía, perdón, el oído derecho, una voz que me decía, vámonos. ¿Es mi angelito de la guarda o puede ser algo más? No sé si estabas en alguna situación de urgencia o algo así. El vámonos para qué es. A mí me han hablado, pero generalmente cuando uno habla, cuando le hablan se siente más por el oído izquierdo. Pero si te dicen vámonos, ponle atención a qué se refería y pide más señales. Creo que eso es bueno. Es bueno que te hablen pero que pongas atención. Pregunta, no entendí bien. Sé más explícito y vuelven y te dicen. Eso es, vuelven y te ponen algo más explícito. Me encanta que se puede reconfirmar el mensaje, Diana. Vamos ahora con Mapi. Nos dice, ¿hay algún ángel que tenga conexión con los animales? Me acabo de mudar y mi perrito le cuesta mucho la adaptación. Sí, pues mira, hay dos cosas que puedes hacer. Uno es decirle al espíritu del hogar que dejaste en la otra casa, este no es tan ángel, pero funciona muy bien, que venga y que te acompañe. El espíritu del hogar lo puedes invocar con el 715, el código sagrado 715, pero le puedes pedir a él que te ayude. Y para que el arcángel Rafael, bueno, hay otros arcángeles que se ayudan, pero el que me sé el código es el 29, le puedes decir, arcángel Rafael, ayúdame con la salud mental, emocional y física de mi perrito. Y le pides la ayuda, siempre te enfocas y háblale a tu perrito. Dile, ay, mi amor, mira, nos trasteamos, estamos en esto. Los perritos entienden perfecto, pero claro, está desadaptadito. Bueno, hay Diana, personas que muchísimas. quieren no pedir, qué tristeza. Fíjate que Jesús lo decía en San Marcos, dice en el Sermón del Monte, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Y él nunca decía, y después te pasamos la cuenta de cobro. Eso es muy humano, eso no es de los seres de luz. Diana, muchas gracias por responder. Vamos con Beatriz. Nos dice, ¿a cuántas personas a la vez se les puede activar los códigos y los días? Bueno, tú puedes pedir códigos sagrados por todas las personas, todos los días, todos los que quieras, pero persona por persona. Haces el código con intención por cada persona. Así se hace. Y cuando quieras, puedes hacer código siempre. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que tienes por allí además una invitación súper especial, así que quiero pedirte por favor que nos cuentes porque estamos ahora por iniciar la semana angelical, es así, ¿no? Sí, yo tengo este proyecto, es Mentor University, tenemos este proyecto que es una semana angelical gratuita. Ya vamos, creo, para la sexta versión de la semana angelical. Siempre la hacemos diferente y esta la vamos a hacer sobre los ángeles guerreros. Yo creo que estudiar este tema es absolutamente gratis en mi canal de YouTube, @DianaCeronOtoya. Aquí abajo les dejamos la descripción, también en www.dianaceronotoya.com. Ustedes van a encontrar, ahí se pueden registrar la semana angelical totalmente gratis, al final no les salimos con nada. Si después quieren hacer la maestría angelical con nosotros, bienvenidísimos. Eso sí, nos encanta tener alumnos en la universidad, obviamente. Si este tema de los ángeles resuena contigo, dedicarle tiempo a conectarte con los ángeles, a que tu vida se transforme de una forma totalmente distinta, te puedes conectar en esta semana angelical. Vas a ver cómo la conexión angelical empieza a fluir porque tenemos ejercicios, talleres, testimonios de personas a las que la vida les ha cambiado totalmente. Yo, como les digo, no les puedo decir en qué creer. Cada uno decide qué creer. Es importantísimo que sepamos eso. Pero de darse tiempo para uno estudiar y ver las cosas a fondo es importante, no dar por hecho que alguien me dijo que eso no funcionaba, entonces no funciona, sino abrir nuestro corazón a esas necesidades grandotas que tenemos para que crezca nuestro mundo, para que crezca nuestra vida y empezar a darnos una oportunidad para que además nos podamos graduar rápido de este planeta que los ángeles nos ayudan tanto. Diana, gracias infinitas por haber estado hoy con nosotros, por habernos aceptado esta invitación. Gracias también a todas las personas que nos acompañaron a través de sus pantallas, que dejan sus mensajes, comentarios. No se pierdan, por favor, esta actividad preciosísima que ha traído Diana para compartir y recordarles además que este directo que hemos hecho con tanto cariño queda en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que van a poder verlo, repasarlo y compartirlos para que llegue a muchísimas más personas. Diana, quiero dejarte el espacio para que seas tú quien cierre para todos esta charla. Bueno, pues muchísimas gracias, Fairuz, como siempre, pues decirles que los seres de luz están aquí para acompañarnos, los ángeles solamente es activarlos si están a un pensamiento de distancia, dedicarles tiempo es importante para nuestro crecimiento personal, espiritual, para que todo nos fluya mejor. cada uno desde nuestro sentir, desde nuestro corazón, no hay imposiciones. Yo creo que esta invitación que hacemos a la Semana Angelical con Mentor University, a la que se pueden registrar gratuitamente y la pueden tomar toda gratuitamente en www.dianacerónotoya.com, va a estar muy buena. Las clases se van a dar por mi canal de YouTube a las 12 del día y quedan grabadas para que ustedes las puedan ver durante todo el transcurso de la Semana Angelical. Es gratuito, les insisto, no hay problema con eso, porque hay gente que dice, no, eso al final nos cobran. No, es gratuito, es gratuito, sí es gratuito. Entonces, súper invitados, por favor, además compartan, si pueden llegar a más personas que les pueda interesar esto, sería genial. Muchísimas gracias por esta invitación, Fairuz, me encanta. Ay, qué rico que les guste la salsa, Manuela, sí, es que es chévere, ¿no? Que me encanta que estén aquí, que puedan acompañarnos, que compartan, porque compartir lo bueno es importante, es pensar en los demás también. Yo sé que les va a gustar y espero verlos pronto a partir del próximo lunes. Estamos en vivo y queda grabado, así como este también queda grabado este video, para que lo puedan ver después. Bueno, les mando un abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.